¿Cómo estamos preparados para enfrentar una crisis? Comentaremos las acciones básicas establecidas en nuestra guía de respuesta a emergencias industriales en una segunda entrega. Muchas gracias, saludos. Estoy a sus órdenes. Juan Manuel López, OCI Industrial, 442-813-4001. Una crisis es la posibilidad de que los objetivos estratégicos del negocio no se cumplan. Sin duda, una situación de esta naturaleza crea condiciones de vulnerabilidad para la organización. Es importante medir el impacto, estimar en caso de ocurrencia de la crisis qué tan grave pudiera ser. Normalmente se acostumbra a una escala en bajo, moderado, alto y crítico. Es importante tener una adecuada valoración de este tipo. Asimismo, es necesario hacer una medición de la capacidad que tiene la organización para hacer la gestión del proceso. Considerando en una escala también de 4, donde hablamos de un manejo inadecuado, un manejo débil, un manejo adecuado o un manejo fuerte. Esto traducido en capacidad de administración de riesgo, consideramos inadecuado cuando tenemos oportunidades de mejora críticas, cuando hay controles inexistentes y deficiencia en la respuesta de la administración con oportunidades de mejora significativas. La capacidad de respuesta es débil cuando hay oportunidades de mejora significativas. Los controles actuales y las respuestas de la administración al riesgo tienen oportunidades de mejora significativas. Se considera que el nivel de respuesta es adecuado cuando hay oportunidades de mejora moderadas. Los controles y la respuesta de la administración al riesgo están diseñadas correctamente con oportunidades de mejora identificadas. Y se considera como fuerte cuando existe una capacidad de administración de riesgos efectiva. Esto es, los controles y la respuesta de la administración al riesgo están diseñadas correctamente y su efectividad está conforme a las expectativas que se tienen. Entonces es un momento decisivo del negocio, grave y de consecuencias importantes. Podemos asegurar que ninguna organización está exenta de sufrir una crisis o verse expuesta a una situación de crisis. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer cualquier empresa, sin importar su tamaño o tiempo en el mercado, es prepararse para el manejo de una crisis. Las empresas preparadas para manejar las crisis limitan hasta en una tercera parte los daños y se recuperan aproximadamente en la mitad del tiempo que les toma a las que no cuentan con esta preparación. Además, son capaces de anticiparse a estos eventos, recuperándose de ellos y aprendiendo una valiosa lección de toda esta experiencia. Una crisis no puede ser evitada, pero sí puede ser prevista de tal manera que se logre disminuir el impacto negativo una vez que ocurre. Ninguno de nosotros, por supuesto, nació sabiendo cómo manejar una crisis y mucho menos cómo gestionarla, pero sí sabemos tomar decisiones coordinadas, rápidas y eficaces, y entonces el manejo de la crisis será un proceso menos turbulento. Es recomendable manejar la crisis de manera eficaz y profesionalmente para minimizar su impacto en las operaciones. Debemos mostrar preocupación y responsabilidad ante la comunidad, ante nuestros trabajadores, nuestros clientes y proveedores, ante las autoridades y los medios de comunicación. Si es el caso, proveer asistencia adecuada a quienes hayan resultado afectados por sus operaciones o servicios. Debemos ayudar a los medios de comunicación a conocer los hechos, así como su capacidad de respuesta y voluntad de transparencia. Es necesario mantener la operatividad efectiva y eficientemente durante el evento de crisis, o recuperarla lo más pronto posible si es que se ha visto interrumpido por él. Debemos minimizar el daño material, comercial y financiero. Es necesario eliminar o reducir cualquier margen potencial de responsabilidad legal. Y debemos revelar que incluso en circunstancias difíciles, nuestra organización mantiene vigentes sus compromisos y valores corporativos. Si lo sabemos manejar de manera inteligente, ordenada y sobre todo con transparencia, será más sencillo que la corporación logre salir a flote y que esto solo sea un lapso pasajero y no se convierta en un estatus permanente. Sin duda, lo más importante en este tipo de situaciones será conservar la inteligencia emocional, para así no dejarse guiar por salidas fáciles o soluciones sencillas que a largo plazo solo harán que la corporación resulte más afectada de lo necesario. Por lo tanto, en una situación de crisis es importante y hay que ser más estratégico y menos emocional. Ante una situación de crisis es importante hacer un ejercicio de limitación de daños, proporcionando una respuesta eficaz al problema y estableciendo mecanismos que minimicen su impacto en la organización. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para el manejo del problema. La parte más efectiva del manejo de una crisis ocurre antes de que el problema exista o se salga de control. Esto requiere que la cultura organizacional esté orientada a encontrar posibles crisis potenciales y que tenga líneas abiertas de comunicación y que esté dispuesta a enfrentar verdades, tal vez no placenteras. Se dice que una crisis es un problema sin dueño, que se pasea por la planta y nadie reconoce como propio. ¿Cuántos problemas tenemos en planta sueltos y que sabemos que existen, que pensamos que nunca van a cristalizarse, hasta que se cristalicen y entonces nos sorprende el hecho de enfrentarnos a una situación como esta? Si nuestro proceso incluye el manejo de amoníaco como parte inherente del proceso, es obvio que existe la potencialidad de una fuga. No nos sorprendamos cuando nos enfrentemos a una fuga y no hayamos considerado preparación, entrenamiento de la brigada, medidas de seguridad, análisis de riesgos, equipamiento para la brigada, hacer simulacros, simular situaciones de este tipo con nuestro grupo gerencial, y entonces no sabemos qué hacer. Este es un problema que estuvo paseando por la planta y no le dimos la atención necesaria. Debemos establecer un comité de crisis. Un grupo colegiado pensará de manera más integrada, más resuelta, más tranquila y con diferentes enfoques el cómo manejar la situación. Pero no pensemos que integrar un comité de crisis es juntar a nuestros gerentes, darles un curso y nos vemos el año que entra. No, tenemos, como mencionamos anteriormente, que desarrollar un trabajo con ellos para que tengan la capacidad de respuesta, para que generen la capacidad de gestión, entendiendo cuál es la función de cada uno de ellos en este esquema, haciendo pruebas, aprendiendo, retroalimentándose, cuestionándose después de cada escenario ocurrido y integrando una experiencia que difícilmente alcanzaremos si no hacemos algún tipo de escenario que nos permita aprender. Si la política de la empresa lo establece, es necesario nombrar portavoces. Por supuesto que cada empresa tiene la libertad o no, de acuerdo con sus principios y políticas internas, de hacer declaraciones, generar comunicados o salir a medios. Tomen en cuenta que el día de hoy los medios están insertos en la planta y no son pocas las ocasiones en que mientras ocurre la emergencia se está transmitiendo en tiempo real a través de las redes sociales, informando directamente, inclusive por nuestra propia gente, lo que está ocurriendo. Si nosotros decidimos desaprovechar la oportunidad de generar un comunicado, pues es una decisión que tendremos que evaluar, pero que tenemos que estar conscientes que eso no va a detener, por supuesto, las redes sociales o los medios de comunicación. Actuar de manera rápida pero asertiva. El desarrollar escenarios, el estar trabajando constantemente con el tipo de riesgos que tenemos, el hacer roles, el estar practicando, nos permite reducir los tiempos de respuesta. De nada sirve tener un grupo muy bien integrado que se tardó 2 horas en reaccionar o 3 horas en reaccionar o más para tomar la mejor reacción, pero que en este tiempo y dadas las velocidades de las comunicaciones hoy, simplemente resulta inefectivo. Entonces, es mejor actuar de manera rápida pero asertiva. Pero esta rapidez viene de la práctica, la preparación, el desarrollo de escenarios y el desarrollo y planeación de acciones tácticas a seguir para garantizar que vamos a proyectar el pensamiento de que lo que está ocurriendo es nuestro problema en el instante en que escuchamos de él, que vamos a ser juzgados desde el instante en que la situación se presentó ante cualquier cosa que hagamos o dejemos de hacer. Por lo tanto, es importante que actuemos de manera rápida, asertiva y en base a una formación previa. ¿Cómo estamos preparados para enfrentar una crisis? Comentaremos las acciones básicas establecidas en nuestra guía de respuesta a emergencias industriales en una segunda entrega. Muchas gracias, saludos.